buenos días. Desde Tegucigalpa, capital de la República de Honduras, saludamos a nuestro auditorio al iniciar nuestras transmisiones correspondientes a este día. Llegaremos a sus hogares a través de nuestras frecuencias autorizadas en todo el país en la onda larga y en la banda de FM, por satélite para enlace nacional y para la posición virtual de internet en .radiohrn.hn. Comenzamos este nuevo día de actividades radiofónicas con el sentimiento patrio que nos despierta nuestro glorioso himno nacional. Tu bandera es un lampo de cielo, por un bloque de nieve cruzado, y se ve en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema hay un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda de un volcán, de un volcán. Tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Por guardar ese emblema divino, marcharemos, oh patria, a la muerte. Generosa será nuestra suerte si morimos pensando en tu amor, defendiendo tu santa bandera y en sus pliegues gloriosos cubiertos. Serán muchos, oh Honduras, tus muertos, pero todos caerán con honor. Tu bandera es un lampo de cielo, por un bloque de nieve cruzado, y se ven en su fondo sagrado cinco estrellas de pálido azul. En tu emblema hay un mar rumoroso, con sus ondas bravías escuda de un volcán, tras la cima desnuda hay un astro, hay un astro de nítida luz. Sentir y si sabes amar, si tienes corazón, acuérdate de mí. Candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú. Yo vi un puñal agudo dirigido para mí. Yo vi un puñal agudo dirigido para mí. Solo por andar, me voy a andar el mundo, no solo por andar. Soy gallito y tengo espuelas, soy gallito y tengo espuelas, soy gallito y tengo espuelas, donde quiera puedo cantar. Candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú. grita si me quieres, no lo des a conocer. Negrita, si me quieres, no lo des a conocer. Que la gente de este pueblo, que la gente de este pueblo, que la gente de este pueblo hasta paga por saber. Candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú. Con esta me despido y adiós porque me voy. Con esta me despido y adiós porque me voy. Que solo hay en tus brazos, que solo hay en tus brazos, que solo hay en tus brazos podré tener quietud. Candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú, candú. Los noticieros de HRN poseen las informaciones más relevantes. Los análisis más profesionales, las historias que reflejan nuestra realidad, los personajes que toman las decisiones que nos benefician o nos afectan, y la información necesaria para hacer un análisis de país. HRN, nuestro compromiso es Honduras. HRN a primera hora. Las noticias de Honduras y el mundo de madrugada. Muy buenos días, estimado auditorio de A Primera Hora. Es un gusto saludarles este 15 de septiembre del 2025, día en que los hondureños celebramos el 204 aniversario de independencia. Soy Andy Alcerro y a nombre de Nelson Valladares y Jorge Zúñiga les presentaremos en la próxima media hora las noticias más importantes a nivel nacional e internacional desde la moderna cabina de HRN, La Voz de Honduras, ubicada en el Boulevard Suyapa de esta capital hondureña. El estado del tiempo en la madrugada.